¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Perfecto, estamos ya al aire. Muy buenos días, como cada jueves, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Mi nombre es Darío Portero, en este espacio, en el programa La Rayuela, con El Poder de la Ley. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes que nos escuchan a través de esta estación, asimismo para aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Hemos tenido una serie de cuestiones profesionales que han impedido estar la semana anterior como de costumbre, más sin embargo aquí estamos nuevamente. En esta ocasión nos acompaña María Susana Lascano, estudiante de la Universidad de Las Américas, que tiene la gentileza de compartir con nosotros su vocación por el derecho, por la justicia, por la verdad, como es este espacio. Vamos a participar con, además, quiero conversar también o platicarles brevemente en este programa de lo que es la Contraloría General del Estado, desde una perspectiva jurídica, como les planteé hace unas dos semanas, una serie de programas relacionados con el control del Estado, las responsabilidades que puede llegar a tener un ciudadano como en el ejercicio de un cargo público o desde el lado del contratista. Pero, más sin embargo, no puedo dejar pasar desapercibido o de lado que este es un día muy especial. Sí, todos los días debería ser motivo de alegría por la amistad, por el amor. Mas, sin embargo, este es un día profundamente importante porque todos le damos una particular importancia al Día del Amor y la Amistad. Para ustedes, amigos que nos escuchan, un feliz día. Para los amigos que nos siguen en redes sociales, lo propio. No puedo dejar de lado para saludar a los amigos que comparten conmigo día a día en la oficina, en lo que es mi despacho jurídico, para Paul, Zoraida, Alejandra, se me van algunos nombres de los que forman parte del despacho, pero me siento muy feliz de poder compartir con ustedes cada mañana, cada jornada de trabajo en defensa de los derechos de nuestros clientes. Muchísimas gracias. A Beatriz Fuentes quiero agradecerle particularmente y estar muy feliz de compartir con ella una amistad. Ella es la productora, directora del programa La Rayuela en este espacio. Muy feliz, tiene una energía, una vitalidad hermosa que irradia hacia sus amigos, sus compañeros y quienes nos preciamos de compartir tiempo con ella también. En esta ocasión tampoco puedo dejar de lado, pues es un día del amor y no puedo dejar de lado que con la dama con la que comparto ahora mi tiempo, con mi novia Verónica Zambrano, quiero desearle un feliz día del amor. Estoy profundamente enamorado de ella y compartimos mucho tiempo juntos también por cuestiones de índole profesional. Bueno, con estos anuncios que hemos hecho a manera de introducción, quiero pasar ya al tema de fondo, que es el tema de Contraloría General del Estado. Gracias, María Susana, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, bienvenida. Me siento muy halagada de estar presente aquí y deseándole un feliz día de igual manera. Lo propio, todos. Susi, para ti. Bueno, María Susana, además de ser una estudiante de jurisprudencia, es hija de un muy buen amigo mío que ha tenido la gentileza de compartir y va a compartir también en calidad de pasante en nuestro despacho durante un tiempo. Gracias, María Susana, muchas y bienvenida gracias a este espacio. Bien. Cuando nosotros hablamos de la Contraloría General del Estado, nosotros encontramos que este órgano ha tenido una época un poco triste de administración o de gestión. Poco control, mucha desarticulación, profunda inestabilidad política dentro de la institución, inestabilidad profesional para los servidores. Mira que justamente ayer conversaba con un amigo que era auditor de este órgano de control. Trabajó durante 8 años. Y en los 8 años de labor, resulta que simplemente lo cesaron. Me parece a mí grave porque la entidad pierde, una entidad de control que necesita de personas con experiencia, pierde este talento humano, este personal, para una entidad tan importante como es la Contraloría General del Estado. El artículo 211 de la Constitución de la República establece que la Contraloría es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos públicos que están en manos del Estado mismo o en manos de aquellas personas jurídicas de derecho privado que disponen de recursos públicos. Es decir, el control de la Contraloría, valga la redundancia, opera tanto en el sector público cuanto en el sector privado con algunas características. En el sector público, por ejemplo, para los ministerios de defensa, ministerios del interior, demás entidades públicas. Para las empresas públicas como CNT, Petroecuador, también opera y es la Contraloría General del Estado la que debe actuar por mandato constitucional. En estos momentos, las funciones que tiene están tipificadas o expuestas en el artículo 212 de la Constitución de la República y, por ejemplo, consisten en que tiene que dirigir el sistema de control administrativo. Es decir, maneja toda la auditoría interna de las entidades. Cuando tú vas a un Ministerio del Interior y tiene una auditoría interna, o tú vas a una empresa pública como Petroecuador y tiene una auditoría interna, esta entidad tiene al auditor o al jefe de equipo, al jefe de auditoría, y está designado por el Contralor General del Estado. Es decir, no depende de los ministros, no depende de los gerentes de las entidades, sino tiene cierta facultad o competencia exclusiva y excluyente de lo que pase dentro de la institución. Sus jerárquicos superiores son la Contraloría General del Estado de manera directa. Tiene facultades regulatorias, por eso es que la propia Contraloría expide sus reglamentos para operar, cómo debe instrumentarse una auditoría interna, cómo debe instrumentarse un examen especial de auditoría, pero adicionalmente tiene funciones de asesoría a los órganos y entidades del Estado. Cuando ya revisas la Constitución de la República y sabes que es parte de los órganos de control, es decir, uno de los poderes del Estado, encuentras también que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que estas competencias tienen capacidad de autorregulación inclusive en el ejercicio de las mismas y tiene el deber de examinar, verificar, evaluar la utilización de los recursos, administración y custodia de los bienes públicos. Ahora, no solamente revisa que los recursos públicos sean adecuadamente administrados, sino además los procesos administrativos. Por ejemplo, han detectado a través de los exámenes de Contraloría que han existido violaciones o vulneraciones a los derechos de los ciudadanos a través, por ejemplo, de los procesos de selección de talento humano o concursos de méritos y oposición. Cuando hay excesos del poder, favorecen a unos, excluyen a otros, y entonces la Contraloría General del Estado se activa, hace un examen especial, hace una auditoría de gestión, revisa y encuentra responsabilidades. No sé si tienes algo que decir. Como ha comentado, la Contraloría General del Estado se encarga de regular y de examinar todos estos aspectos, pero ¿quién controla la Contraloría General del Estado? ¿Quién controla la Contraloría General del Estado? Buena pregunta, ¿no? Claro, el Contralor General del Estado se supone que está designado a través de un concurso de méritos y oposición que lo debería manejar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Siendo este el ente nominador, debería también ser el ente controlador. Más sin embargo, en la parte triste de la historia de la Contraloría General del Estado, encontramos que hubo un contralor que participó, concursó y sacó notas de 100 sobre 100. Entonces, claro, una persona que tiene unos dotes increíbles de 100 sobre 100 frente a sus demás contendores en un concurso, sí te queda un poco el sinsabor, ¿no? De quién está designando a este Contralor General del Estado. Y esta pregunta se vuelve sumamente interesante porque, en cambio, un control político lo realiza la Asamblea Nacional. ¿Por qué se vuelve interesante, María Susana? Porque hace pocos días ha salido a los medios de comunicación que hay una intención de trabajar en un proyecto de ley o de discutirlo, en el cual ya no sea un solo sujeto, el Contralor General del Estado, que vigile, controle, administre, decida qué va a fiscalía, qué no va a fiscalía, qué es una responsabilidad civil o qué es una simple responsabilidad administrativa, sino que además están interesados en que se nombre un cuerpo colegiado conformado por más o menos 7 vocales o 7 consejeros que conformen el el Consejo de Contralor o el Consejo de Control del Estado, en donde tengan cada uno, entendería yo, una distribución de casos, un sorteo de casos para que cada uno analice, llegue a este cuerpo colegiado y sea un cuerpo colegiado el que decida, ya no una sola persona. Muchas gracias. No sé si tienes alguna otra inquietud, María Susana. Ok, entonces, claro, cuando encuentras esto, dices, ¿qué pasa con los recursos públicos? ¿Por qué es que hay tantas novedades en el poder público? ¿Por qué es que se presentan tantos escándalos en medios de comunicación? Bueno, pasa igual que el sistema de policía, ¿no? Un sistema de policía no puede estar un policía por cada ciudadano controlando que no haya crímenes, que no haya delitos. Es muy difícil. Pero si es que además a esto le sumas que a la Contraloría se la ha disminuido en su gestión, como planteaba en un principio, dificultades de recursos públicos, dificultades de tener una permanencia, una estabilidad laboral por parte de los servidores públicos, disputas de poder, porque vimos hace algunos meses cuando se disputaba el contralor saliente Polit con el contralor entrante, quién era el contralor y quién no lo era, con los subrogantes. Entonces, esas dificultades indudablemente afectan al ejercicio del control. Cuando tú encuentras que hay este tipo de dificultades, los problemas se presentan para el control en cuanto a las caducidades, prescripciones del ejercicio de la responsabilidad. Porque, claro, cuando la Contraloría emite una orden de trabajo, tiene determinado tiempo para practicar su examen, para que se apruebe el informe de examen, para que se extienda se dé lectura al borrador de examen, para que se extienda la predeterminación de responsabilidad civil, penal o administrativa, para que se desvanezca, se saque la resolución, etc. Un sinnúmero de pasos que tienes que dar antes de llegar a un resultado final que tú tengas como ciudadano la certeza de que el órgano de control está operando, funcionando. Cuando hay todas estas particularidades extras que no están en la norma, como problemas orgánicos, estructurales, económicos, entonces afecta a las caducidades y gran cantidad de casos terminan quedando en la impunidad, porque hay un requisito además que es del contralor el único que puede derivar los casos a fiscalía con indicios de responsabilidad penal. Bien, María Susana, entonces, ahora, ¿ustedes ya vieron alguna materia sobre temas de Contraloría o no todavía? O sea, hemos tocado el tema superficialmente, no a fondo. Claro, chévere. Claro, esto va, cuando ya vas ejerciendo más allá la profesión de abogado, vas encontrando algunas particularidades que durante la universidad no lo pudiste visibilizar. Pero cuando nosotros vemos a una Contraloría General del Estado para un país donde somos más o menos 16 millones de habitantes y encontramos que esta ha encontrado como mecanismo eficiente de administración internamente, para esta eficiencia de la administración se ha dividido, por ejemplo, en direcciones nacionales de auditoría, ¿sí? De sectores sociales, de deuda pública, de telecomunicaciones, de sectores estratégicos, de gobiernos seccionales, de recursos naturales, de salud y seguridad, entre otros. Y además se ha dividido por regiones. Hay una regional en Guayaquil, en Cuenca, en Ambato, en Puerto Viejo, en Riobamba, en Ibarra, Tena, Latacunga y Esmeraldas. Son las direcciones regionales de Contraloría General del Estado que forman parte del cuerpo central o del órgano central que es el Contralor General del Estado. Bien, muchísimas gracias por aquellas personas que nos siguen. No sé si tienes algo que agregar en este primer espacio, que terminamos ya la parte que es en vivo de Facebook Live. Antes de pasar a una pausa, tenemos a María José ya en la cabina. Entonces, María Susana, ¿tienes algo que agregar tal vez? Doctor, me ha quedado muy claro lo que ha explicado. La verdad, está totalmente acertado en su comentario. Sin embargo, cabe destacar que, aunque la Contraloría se encargue de todo esto, se han presentado varios escándalos y tocaría regular un poco más, creo yo, en mi opinión, para que esto se mantenga de una manera más firme. Por supuesto que sí. Mira, la Contraloría ha participado de algunos informando, vigilando, ¿no? De algunos temas que han sido importantes, como por ejemplo el caso Gabela, el caso Singe, el caso del alcalde de Eloy Alfaro, el caso del asambleísta que ahora están intentando cesar en funciones, Germuy Calle, sobre el tema de la reversión de frecuencias del espectro radioeléctrico que se han concesionado sin mayor control o respeto a los debidos procesos. El caso del de Espinel, el caso de la designación de los consejeros nacionales electorales, el caso de la designación de los consejeros de participación ciudadana y control social, el caso de los fondos de cesantía o fondos de jubilación, como es del magisterio, ¿sí? Entre otros casos, ha participado muy activamente la Contraloría General del Estado. Muchísimas gracias. Con esto gracias. Vamos a pasar a una pausa. Gracias a aquellas personas que nos siguen y disfruten mucho de este día especial del amor y la amistad. Gracias. Vamos a una pausa musical. Admitting yesterday, you watched them from the outskirts of East LA. Seems to be the name on everybody's lips, so I told myself I wouldn't fall for it. But then, quicker than a flash, he had me at hello. He took me by the hand, we started dancing slow. Didn't wanna get attached, but now I'm far too close. He knows just what he's doing. I didn't know, but I met my empty no. I was giving him control over me. Now I'm stuck in his melody. Let me go, that empty no. You're not getting any more out of me. I don't want your cool melody. He knew what to say to sweep me off my feet. I should have never heard a word he said to me. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, regresamos a este su programa con el poder de la ley, con quien les habla Darío Portero. En esta ocasión estamos acompañados por María Susana Lascano, una estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad de las Américas. Gracias, María Susana, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación, doctor Darío. Bueno, estamos charlando acerca de lo que es el órgano de control denominado Contraloría General del Estado. Hace un instante, haciendo a manera de corolario, les decía que la Contraloría está primero ordenada o creada a través de mandato constitucional, es decir, a través de la Constitución de la República del Ecuador. Pero esta creación, María Susana, obviamente tiene que respetarse y no puede generarse una modificación a través de una norma de menor rango, sino siempre, solamente la Constitución puede modificar la forma en que está integrado este órgano de control. porque como conversábamos en un instante, está ya en la palestra política, está ya en medios de comunicación la posibilidad de modificar a que sea un órgano unipersonal para que pase a ser un cuerpo colegiado de más o menos 7 consejeros, 7 vocales que conformarían la Contraloría General del Estado. Entonces, bien, hemos abordado que hay un objetivo, ¿no es cierto?, de examinar, verificar y evaluar la gestión administrativa de las entidades del Estado, como entidades como empresas públicas CNT, Petroecuador, etcétera, entre otras, ¿no? Hemos abordado brevemente y quiero puntualizar aquí cuáles son los ámbitos de control en la forma en la que se ha organizado la Contraloría. Esta Contraloría tiene direcciones nacionales como de administración central, es decir, todo lo que es la función ejecutiva, de sectores sociales, de deuda pública y finanzas, de telecomunicaciones, conectividad y sectores productivos, de gobiernos seccionales como son los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, de recursos naturales, de salud y seguridad social, de transporte y vialidad, de infraestructura portuaria y aeroportuaria. Así está organizado administrativamente el cuerpo denominado o la entidad denominada Contraloría General del Estado. Ok, ahora, hay un subcontralor, ¿sí?, que es de auditoría y un subcontralor que es de responsabilidades. ¿Qué son los que evacúan las actividades de la Contraloría? Planteaba hace un instante, por ejemplo, que la Contraloría ha participado muy activamente de lo que es el caso Gabela a través de un examen especial. Recordarán ustedes que hubo un incidente respecto a lo que el perito argentino Pérez, si no me equivoco en el apellido, planteó como la pérdida de un tercer producto, es decir, que él había trabajado en dos informes, un primero y un segundo, y que del resultado del segundo se generaba un tercero para poder identificar si es que en el caso Gabela era o no un caso político. Este perito de origen argentino afirmaba y reafirmaba que él sí entregó un tercer producto, es decir, que sí había participado el Estado de esta muerte. Pero resulta que en la función ejecutiva, este tercer producto, este tercer informe había desaparecido. Esto es lo que está en investigaciones ahora. Y la Contraloría participó estableciendo una serie de negligencias en la custodia del tercer producto. Claro, doctor. Son estos casos, como usted nos comenta, los que nos hacen perder confianza en la Contraloría, los que nos hacen dudar de su capacidad. Y tiene a todo el pueblo en incógnito sin saber si en verdad están cumpliendo con su función a cabalidad. Exacto, o sea, esa es la idea, ¿no? No solamente ser, sino además parecer. Exacto. O sea, la transparencia no es que simplemente la Constitución le declare que es un órgano transparente e imparcial, exacto, sino que además en su actuación parezca serlo, es decir, sin temor ni favor. En otro informe que ha participado, por ejemplo, la Contraloría, es en el informe en el que sanciona con destitución al asambleísta Germuy Calle. Sí, desde esta perspectiva, la Contraloría lo que ha establecido es que debería ser destituido de la calidad de asambleísta esta persona. Imagínate esta facultad que tiene la Contraloría de sacar inclusive en su resultado un informe con destitución. Esto pasó, por ejemplo, en el caso del vicepresidente Glass. Él pudo haber seguido ejerciendo porque la asamblea políticamente no se ponía de acuerdo en su cesación. Pero la Contraloría entró a actuar y determinó responsabilidades y con eso también determinó la destitución sin más trámite que su simple resolución. Pero ¿y esta actuación de la Contraloría en el caso Glass era totalmente acertada o...? En la parte política desconozco el contenido, pero en la parte jurídica la Contraloría sí tiene esa facultad para destituir a un funcionario de manera directa. Es decir, no necesita de un sumario administrativo, no necesita de un visto bueno, no necesita de un proceso electoral, no necesita de una decisión política como el de la Asamblea para que se produzca esta destitución. El Contralor, si es que encuentra que hay responsabilidades fuertes o potentes administrativas en las que la única solución o el único resultado sea la destitución, el Contralor puede tomar esa decisión. Okay. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de los temas de los más sonados, ¿no? Por ejemplo, aquellos en los fondos de cesantía y fondos de jubilación. Durante el gobierno anterior se tomó una decisión bastante controversial, que fue volver públicos aquellos fondos de cesantía o fondos de jubilación que eran privados, como por ejemplo el fondo de cesantía de profesores del Magisterio Nacional, ¿sí? El fondo de cesantía de los funcionarios judiciales, del Ministerio de Finanzas, de la Contraloría General del Estado misma, siendo privados, el Estado decidió pasarlos al BIES, al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Contralor General del Estado, en estos momentos, ha encontrado, casi 5 años después de que esas decisiones fueron tomadas, que definitivamente estos cuerpos son de índole privada, no tienen por qué estar en manos del Estado. Estos son entre los temas que ha ido encontrando, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que ha ido encontrando a través de auditorías de gestión, por ejemplo, es la designación de jueces de Corte Nacional de Justicia. Cuando se designa jueces, se arman concursos de méritos de oposición, pero obviamente hay impugnaciones que se presentan a los concursos y esas impugnaciones tienen que ser resueltas. Bien, para poder avanzar con estos temas, vamos a pasar enseguida a una pausa de comerciales, ¿sí? Y regresamos después de la misma. Gracias. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la inauguración el miércoles 6 de febrero a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Ok, Bien, estamos al aire nuevamente. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por mantenerse en sintonía de esta radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos conversando junto a María Susana Lascano acerca de lo que es el cuerpo denominado o la entidad pública denominada Contraloría General del Estado. Platicábamos al momento en que estábamos en el corte acerca de esta propuesta que le generó inquietud a María Susana sobre la propuesta de que ya no sea solamente una persona, el Contralor General del Estado, el que determine, el que administre, controle esta entidad, sino que sea un cuerpo colegiado de 7 personeros. Estos 7 personeros serían, según la propuesta, 2 designados por la Asamblea Nacional, 1 designado por la Función Ejecutiva, 2 designados a través de un concurso público de méritos de oposición y 2 de la carrera institucional. ¿Qué opinas, María Susana? Claro, doctor. En mi parecer, obviamente personal, opino que 7 cabezas piensan mejor que uno. El darle el poder a una sola persona quizás lo deja en un punto muy de desventaja hacia el resto. Entonces, colocarle este poder a 7 personas que se encuentre bien distribuido, a mi parecer, sí es un punto favorable. Perfecto, ¿no? O sea, generaría inclusive un poco más de debate o de democracia, sí, dentro de un cuerpo colegiado, porque es un cuerpo de dentro de un órgano de control, porque es un cuerpo de altísimas responsabilidades. Imagínate que aquí puede desgraciarse una vida completa, ¿no?, a alguien. Es decir, si es que se decide políticamente por una sola persona y sacan una resolución con indicios de responsabilidad penal, por ejemplo, pasa a fiscalía y esa responsabilidad penal es gravísimo. O sea, es profundamente grave para la persona o conjunto de personas que hayan sido empleados públicos, que hayan sido contratistas del Estado, que sean observados a través de un informe de Contraloría expedido por una sola persona. Sí, doctor. Una pregunta. La Constitución establece que la Contraloría General debe estar dirigida por una persona. En este caso, para establecer el cuerpo colegiado, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Ok. Lo primero que están haciendo, y me parece bastante sensato, coherente, es hacer una especie de contacto con la ciudadanía, es decir, qué opina la ciudadanía, qué opinan los actores sociales sobre esta propuesta de modificar a 7 personas. La Constitución de la República, como veíamos hace un instante, establece que hay una sola persona que la dirige, y la Constitución puede ser reformada únicamente a través de una norma del mismo rango, es decir, una norma jerárquicamente en la máxima potencia como lo es la Constitución. Y para poder modificar esta y tocar lo peor, que es la estructura del Estado, como es la Contraloría, se requeriría al menos de una consulta popular en donde el pueblo se pronuncie mayoritariamente sobre este cambio que resultaría de importancia o de trascendencia, claro, para la sociedad. Bien, es importante, claro, el hecho de que, primero, me parece, quiero discutir sobre la posibilidad, ¿no?, que haya 2 personas designadas desde la Asamblea Nacional, que es un cuerpo eminentemente político, no es técnico, es un cuerpo colegiado político. Yo creo que es importante porque tiene que mantenerse en contacto la política con la parte jurídica, es medular. No quiero ponerme a pensar a mal o hacer ensayos negativos de que la política podría contaminar el control o cosas como esas. Eso no creo que es viable, una reflexión de esas, cuando hablas de un tema de alto contenido jurídico, ¿sí? Que el Ejecutivo participe, desde luego, es importante. Que la ciudadanía participe a través de concursos públicos con 2 delegados, me parece plenamente aceptable. Y cómo no, aquellos que son parte de la carrera institucional, se torna también importante que participen, pues ellos son los que tienen la experiencia en el control a través de la Contraloría. Hay personas que han trabajado 20, 23, 25 años. Han hecho una carrera en esta entidad y es importante que tengan su cuota o que participen del órgano de control para que puedan dirigir, conducir y participar de los debates que en este futuro órgano de control, o como se le llama, el Tribunal de Cuentas, ejecute, participe a través de la Contraloría General del Estado. Claro, y este es el punto al que yo me voy. Son 7 personas que se encuentran de diferentes ámbitos que pueden dar diferentes puntos de opiniones. Ya no simplemente una que se basa solo en lo político, sino que vienen de la Asamblea, personas que han tenido de igual manera una larga trayectoria jurídica, que pueden dar su opinión, que pueden dar su punto de vista y quizás pueden dar una decisión más favorable para las personas. Por supuesto. Que a lo que buscamos o a lo que anhelamos los abogados, ¿no? Seguridad jurídica. Exacto. Que las decisiones que tomen los poderes del Estado, como es inclusive la Contraloría, sea una cuestión de mucha responsabilidad que asegure a los ciudadanos que todo lo que se genere en la Contraloría te va a dar la certeza de que se analizó, discutió, debatió, refutó, si es necesario, corrigió, etcétera, y que el ciudadano lo que tiene es el resultado de sus propias conductas, porque claro, tampoco vamos a esperar que todos los informes salgan sin ningún tipo de responsabilidad, ¿sí? Porque entonces viviríamos en un paraíso de sociedad. Claro, okay. Ese no es el punto, sino que los informes sean correctamente evaluados, no totalmente acertados ni en favor de ciertas personas, sino la correcta evaluación, creo yo. Perfecto, correcto, María Susana, totalmente de acuerdo contigo, es lo que anhelamos los ciudadanos, ¿no? Es decir, que hay un responsable que hacer de parte de la Contraloría. Ahora, sobre este responsable que hacer, no puedo dejar de lado tampoco aquello que ha venido sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el caso en el que antes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se requería de la participación, ¿sí?, de la Contraloría para los contratos del Estado. Es decir, este cuerpo colegiado emitía informe favorable o desfavorable acerca de los procesos de contratación que llevaba a cabo el Estado en determinados montos. Por decir algo, pasaba de 200 millones de dólares una contratación, por soltar una cifra, y obligatoriamente debían contar con un informe del Contralor General del Estado y del Procurador General del Estado, el uno analizando las cuentas y el otro analizando las leyes, ¿no es cierto? Entonces, claro, las entidades que contrataban, como sabían que tenían este filtro de contratación antes del contrato, lo que hacía es manejarse con mucha responsabilidad. Pero lamentablemente en el gobierno anterior se eliminó este requisito, se lo eliminó, y lo que pasó es lo que todos vemos en los medios de comunicación ahora, unas contrataciones prácticamente sin control previo, sino simplemente procesos previos que en los que se inventaron y violaron una serie de disposiciones y normas. Se propone además en esta reforma regresar a este informe previo de Contraloría y de Procuraduría. ¿Qué opinas, María Susana? Yo considero plenamente que sería algo muy acertado regresar al informe favorable. Es algo que se necesita para que se pueda seguir a cabalidad todo el proceso. Sin este, como usted mismo le dice, se puede hacer y deshacer lo que es. Entonces, me parece muy acertado que el informe favorable regrese. Es decir, claro, el órgano de control, el que vigila los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, es importante que se revise, se observe este tipo de contratos, al menos aquellos que los que se comprometen muchos recursos públicos, para poder tomar buenas decisiones y contratar. Desde luego, para el Estado resultaría ser más trabajoso, un poco más burocrático, pero indudablemente más seguro. Con esto vamos a ir a nuestra última pausa, María José. Regresamos después del corte. Muchísimas gracias. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio, turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Oh, If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love was there, but now you're changing. Yeah. My mind. Yeah. Come on. Oh. My heart's a stereo. Yeah. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh, oh. Make me your radio. Uh-huh. And turn me up when you feel low. Stereo. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley con el doctor Darío Porter. Bien, muchísimas gracias. Vamos a la parte final de nuestro programa. A manera de corolario, yo quiero plantear que, por ejemplo, dentro de la propia Contraloría, no es que llega y determinan responsabilidades de manera directa. Hay filtros para llegar a una determinación ya definitiva a un informe de resultado final. Para esto, por ejemplo, pasa por la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades, que te notifica con lo que es la predeterminación o el primer informe, para que tú tengas un tiempo prudencial para desvanecer o refutar todos esos argumentos que se plantean en contra de un ciudadano y de un contratista. Luego pasa ya a una Dirección Nacional de Responsabilidades, que es la que ya se encarga de determinar si es que lograste o no desvanecer aquellos hechos que se imputaban. Y finalmente a una Dirección Nacional de Recursos de Revisión, que es la que tramita ya como última instancia aquellas inconformidades que tú tengas con los informes. Hay muchos bemoles que vamos a irlos abordando poco a poco sobre lo que hace Contraloría, sobre cómo determina, sobre cómo desvanece responsabilidades, sobre cuáles son los recursos, los tiempos para presentar, pero será en las próximas entregas de los programas de Con el Poder de la Ley. María Susana, tus conclusiones, recomendaciones que a través de este reportaje, de esta entrevista que hemos participado contigo, puedas aportar. Bien, con lo que acaba de mencionar, creo que muchas personas desconocíamos que tenía que pasar por 3 filtros para que pueda ser aprobado, que al parecer por tantos temas que se han presentado, nosotros imaginábamos que era un proceso más simple el que tenía que traspasar. Bien, como a modo de conclusión, considero que, como lo dijimos en temas anteriores, que el cuerpo colegiado se encuentre conformado por 7 personas, considero que es algo que debe aprobarse, al igual que regrese el informe favorable. Son puntos que son fundamentales, ¿no?, para que la Contraloría pueda tener un trabajo de mejor calidad y más exitoso. Perfecto. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que están estudiando Derecho después de esta conversación? Leer. Creo que es lo fundamental. Que se informen, estar a diario en las noticias, estar completamente actualizados en los temas, ya que día a día se encuentran cambiando todos los controles, todo se encuentra en un cambio total. Chévere. Muchísimas gracias, María Susana. Además que eres tocaya de mi mami, así es que muchas gracias. Una alegría poder compartir contigo este programa y este espacio. Gracias a ustedes también que comparten con nosotros este espacio con el poder de la ley. cada semana, cada jueves. Como siempre, la recomendación es no dejar de soñar, no dejar de aspirar a tener una sociedad más justa, una sociedad más sana, más saludable, a pesar de todo lo que nos toca luchar cada día contra ciertos actores incómodos de la sociedad que generan intereses oscuros, intereses que son repudiables a nivel de conciencia. Nuestra parte o nuestro compromiso está desde nuestros espacios luchar para que eso se disminuya a su mínimo exponente, que se disminuya a cero de ser posible y se evidencie a este tipo de personas que causan incomodidad y que causan negatividad respecto al sector público. Mi respeto, como siempre, para aquellos servidores públicos honestos, serios, para aquellos servidores judiciales que trabajan honestamente también desde sus espacios, desde sus propias trincheras, haciendo justicia. Hasta el próximo jueves, les saluda Darío Portero. Muy amable.